el de verbos y morfemas. Pega en tus oídos la oración de las faenas. Mira y verás, con un solo ritmo te quito el antifaz. Nací en el 2003, antiguo en el sonido, un principiante, te la pego en el oído. Soy SKI, del estilo One Side. No tienen vida en esto, vengo a mi diestro, es mi día, my life. Sacrifico mi flow para unirme a tu alma, pero calma, que el fuego se levanta. Corazón de bronce, en la pista se exalta. Tu estilo es basura, como la de Bonanza. From Caracas, no quiero alabanza. Only right now, con mi estilo right now. Esto con mi flow, es el que I know. Tómate el son, la pista, oh no. Este es el amor con que lo hago yo. Only right now, con mi estilo right now. Esto con mi flow, es el que I know. Tómate el son, la pista, oh no. Este es el amor con que lo hago yo. Sin actores ni actrices, pinto mis matices de colores grises. Va a cerrar las cicatrices, no te escandalices cuando tu piel se erice. Ese es el efecto cuando mi voz te hechice. Take it easy, tengo mil defectos, pero algunos me tienen afecto. Y si te afecto, no te preocupes, tengo medicina con nitroglicerina. Pa' la niña fina, espérame en la esquina. Soy el de la rima de Caracas pa' la China. Ey, ey, ey, tengo el